ayúdanos a llegar a más gente retuiteando la dirección de este programa. Estás escuchando Anthropocene Radio, contrainformación por la justicia climática en la COP21. Y estamos aquí de nuevo en este su programa Anthropocene Radio, en esta convergencia radial denominada Forum de Radios, ya en París, Francia, empezando las actividades formalmente el día de ayer y las manifestaciones creativas, porque al final con este estado de emergencia en París no se puede hacer mucho. Bueno, es decir, se hace mucho, o sea, se hace poco, pero que tenga un alto contenido que abarque mucho, y la gente es muy creativa. Entonces, por ahí vamos a estar comentando algunas cosas. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a toda la gente que ya nos está escuchando en vivo y la gente que nos va a escuchar en la retransmisión o en el momento en que se le dé la gana. Recuerden que pueden escucharnos también a través de yasunidos.org, y en esta alianza entre ese trabajo que se viene construyendo también con la agencia ecologista Tegantay y Toma la Tierra, nace Anthropocene Radio, especialmente para ustedes, para esta transmisión conjunta, para trabajar todo lo relacionado de lo que está pasando en la COP21. Hola, hola a todos, buenas tardes, buenos días. Sí, pues hoy día ha habido bastante movimiento aquí en París. Se están discutiendo bastantes cosas muy importantes. Este día se ha dedicado bastante a la palabra de los indígenas, a la voz de los indígenas que se ha levantado en bastantes sitios de París. Eso es muy, muy importante, vamos a estar comentando sobre el tema. También de una carta que fue entregada al mismísimo alcalde de al presidente de Francia para poder sobre el tema de los derechos de los indígenas, ¿no? Para ver si esa carta puede llegar a la gente, a los líderes mundiales de la COP, y tengan como luces por dónde es que los pueblos indígenas es que quieren que vaya la discusión. Claro. Y bueno, justamente una de nuestras corresponsales se fue a la presentación del libro de Naomi Klein, y tendremos con ella un enlace en vivo en el transcurso, yo creo que dentro de a partir de las 8, por ahí el libro se presenta. Pero recuerden que ese libro es también producto de un documental. De hecho, algunos dicen que primero se hizo el documental y luego se escribió el libro, o el libro fue base para el documental, pero al final tenemos estos dos formatos, y hoy se presenta junto con la autora y Naomi Klein, junto con el director, su nuevo libro y el documental. Bueno, Naomi Klein es una gran personalidad en el tema de calentamiento global, de cambio climático, y une bastante bien y hace una crítica súper interesante al tema, al capitalismo, ¿no? Cómo el capitalismo extiende sus redes hacia los consumidores, hacia la naturaleza. Nos parece muy interesante, muy recomendable. Claro, es este libro que se llama Esto lo cambia todo, Capitalismo contra el clima. This is change everything, ¿no? Capitalism with the fight for the climate. Hoy se está presentando en una horita más o menos, así que vamos a tener un enlace en vivo. También vamos a tener el resumen un poco de lo que pasó el día de hoy en la participación con los jueces y con algunos de los integrantes del Tribunal sobre los Derechos de la Naturaleza, en el cual estuvimos también ahí. Algunas cosas interesantes que queremos comentar a propósito de lo que viene, y un resumen de un poco de cómo ha estado allá adentro, ¿no? Es decir, adentro, en esta reunión de más de 150 países, o sea, gobiernos, en las instalaciones muy cercanas al aeropuerto, el Charles de Gaulle, muy cerca al aeropuerto Charles de Gaulle, por allá se está realizando la COP21. Entonces, de esas cosas vamos a tener. Y por acá tenemos unos compañeros que tuvimos una reunión con ellos, que son una organización belga, 11-11-11, y vamos a ver si los podemos tener aquí en cabina también. No sabemos si su agenda está apretada. Habíamos conversado con ellos y esperamos poder tener, aunque sea unos 15 minutos para poder charlar. Entonces vamos a regresar, vamos a escuchar algo de música y regresamos. Bueno, antes de eso, decir que los canales están abiertos ahorita para poder comunicarnos contigo a través de antropocen-medioradio.org, nuestra página web, nuestro correo, el info@antropocen-medioradio.org, o por Twitter en antroporadio. También nos puedes comunicar, puedes comunicarte con nosotros a través de Facebook. Las redes sociales están abiertas y podemos tener una charla vía online. Seguimos. Estás escuchando este foro de radios en la COP21, Antropoceno Radio. We'll be right back. just calm down. Don't get your diapers in a bunch. Here, there's the nipple for lunch. Oh my goodness. You have built-in auto-tune. Heh, you better stop that mechanical crying soon. Heh, imagine, it's just a couple months ago you was in my testicle. Now you are screaming and watching great spectacle. Heh, this generation is going to destroy the nation. Everybody getting aggressive. Some time for you to get aggressive and answer somebody. To calm down is more progressive. Heh. Man love tell man about the mother all the time. This is Major Lazer response rhyme. Baby. We say Lazer, suck your mother, we get milk from she. But I'm doing your mother suck he. That is wrong type of argument, trust me. For it could leave one of us dead and dusty. Nowadays our social skills rusty. Just to say good morning to stranger is danger. I enjoyed my mother's breast milk. I love her old woman's breast milk. Straight from topic book. That breast is yours, this breast is mine. Don't get out of line. It's going down with Major Lazer, baby! Cuando pase la lluvia, cuando pase el dolor, yo estaré aquí. Siempre contigo. Lloré de tristeza, tu corazón, yo estaré aquí contigo. Si te pierdes en el camino de la desdicha, si te hundes dentro de ti, cuando piensas que todo se pierde, piensa en mí. Cuando el sol no te deja ver, cuando todo se hunde, se hunde. Siempre contigo. Estás escuchando Anthropocene Radio, contrainformación por la justicia climática en la COP21. Vuelta, ya estamos acá de vuelta en esto que vendría siendo nuestro quinto programa ya, en vivo, desde París, justo en este estado de emergencia, trabajando, y acá ya conforme vamos avanzando en el programa, siempre vamos contando de lo que significa y cómo lo estamos viviendo, no es tan bien como parece, o sea, estado de emergencia, uno piensa tanque sí, pero no es tanto así, pero también tiene sus particularidades. Vamos a tener una entrevista muy interesante en este momento. Pero antes, Alex les va a contar un poco de qué se trata, en lo que yo voy a poder, porque está aquí en la salita. Nos acompañan ahorita muy cerca del estudio los compañeros y las compañeras de la Fundación Belga 11111. Es una fundación que trabaja por los derechos humanos, por los derechos colectivos en América Latina, en África y en Oceanía. El 11111 ha acompañado varios procesos, también tiene trabajo en Ecuador, apoya bastante a las comunidades de la Amazonía del Ecuador, y en este momento está ingresando el compañero para contarnos un poco de cuál es la visión que tienen como organización, como grupo ecologista, y sus expectativas, sus ideas frente al cambio climático. ¿Cuáles han sido, cuál es la propuesta política que tiene 11111 frente a la COP21, ¿no? Ya, para la gente que nos está escuchando, vamos a hacer esta entrevista también en inglés, porque bueno, los compañeros, es el idioma de alguna manera que predomina para podernos comunicar de este lado del continente. Yeah, good night, man. This is the project with the Convergence. The name is the Forum de Radio. So I think the first question very simple. No, but is the who is what is the job, the 11-11-11, from the people talk about this situation? What is the job in what is your name and where are you from? Okay. Hi, thanks for having me. So my name is Lothar Boeikens. I'm from Belgium, and I'm here with a project with, like you say, 11-11-11. And that is like a large NGO in our country that unites all organizations that are working around North and South, and how there is a connection between those two parts of the world. I mean, we're all in one world, but we can see that there's a division in a lot of ways between rich countries and poor countries, for example. And so their message is there should be a just division between those two parts of our world, and they fight to get that justice. Ya, hace rato estábamos platicando con la organización en la sala, y bueno, nos contaban varias historias, inclusive sobre el propio nombre, ¿no? La historia del nombre. You can explain what is the motive, or what is the idea when the name is born? What is the 11 and another 11 and another 11? Yeah. So the name of the NGO 11-11-11, it came from the end of the First World War. So that was the 11th of November. So that was the date when the First World War ended, and in the 60s. That date was sort of celebrated as the end of the World War, and there was a new message that was connected to that date, and that became like we need to use that energy that we feel like it's peace, and we should keep that peace, and we should make sure that something like war never happens again, and we should do that by being solidar, being, you know, with solidarity towards all people. So in that way we can avoid conflict. And that message was sent out at 11 at night in a very big peace march. So that are the three 11s of the NGO's name. Yeah. Y bueno, por acá también tenemos a Marco, que seguramente ya lo vamos a meter aquí en la conversación. Marco, algo que tú quieras en particular, ya que estuviste también en la exposición, comentar o preguntarle a los compañeros. Y bueno, te presentas para que la gente te escuche y sepa un poco de dónde vienes y qué haces. Bueno, yo soy Marco. Yo vivo en Berlín, pero nací en el Ecuador, en la ciudad de Loja. Y bueno, aquí acompañando a la organización en este encuentro en París. Yo estuve escuchando lo que se conversó allá con el grupo de 11-11-11 y me llamó la atención una cosa que después se la voy a preguntar en inglés para ver cuál es tu mirada sobre eso. Me llamó la atención que en la descripción que ustedes hacen de su organización, de su ONG, apelan mucho a la juventud y sobre todo apelan mucho a que la formación de conciencia y que la posibilidad de cambios reales a nivel político, básicamente a nivel de clima, concientización acerca de recursos naturales, etcétera, se enfoque a la juventud. Me llamó la atención porque Movimiento Yas Unidos también es un movimiento que apela mucho a la juventud y, digamos, cuya mayor fuerza provino de la juventud. I was telling here the everyone who's hearing on the other side of the communication line that I was surprised, but I was curious about the fact that you mentioned that a very special focus of your organization is working with the youth and building consciousness in and with the youth, right? So I found it interesting. I was telling my colleagues and the people who see in the radios. It's because the Yas Uni movement is also Yas Unidos movement was also very focused in the youth, and beyond that, I think the biggest source of power in the Yas Unidos movement was the youth people, which felt addressed by this call of nature, so to say. So to bring this to a point, I would like to ask you, what do you think it's the role of youth in creating consciousness and and intervening actively for climate change? Yeah, I think that's a very good question. And I will tell you, I'm 26 years old, and in Belgium, I have a lot of friends who are involved in fighting climate change. And we can see that in our country there is a movement called Climate Express, and they are just a couple of youngsters that came together voluntarily, and they organized a movement that said we all should go and march in Paris in the climate summit with as many people as we can. And they managed to get 8,000 people to buy a train ticket and to go to Paris together with them. Of course, the climate march was cancelled because of the terrorist attacks, which is really sad. But it was the young people that were the motivators, and that is something that you see again and again, is that young people are the ones who are taking to the streets, who are always being active, who dare to break the rules if they see that something is definitely going wrong, you know? That's one thing. And the second thing is that youth seem to be capable of thinking out of the box. They are not tied down by what they have already constructed around them as a system of rules or the economic system. They're not tied down. They can think there's a new way of doing things. There's a new way to see our economy. We can share things instead of always buying new things. There's a new way of doing politics. They have new ideas. So I think that is the power of youth, and that's why I think in Belgium in the climate, the fight against climate with us, as well as in Yas Unidos, I think that is why youth is so central an actor in fighting climate change. I was thinking, you're a journalist, right? You practice journalism, and you're working here in Paris. How long? We're here for a project of 5 days. Okay. So we're here with a team of six people, uh-huh. and for 5 days. Yeah. So you've been, I assume you've been going through several, or you've been in contact with several organizations or groups of people which has been here in Paris for the around the COP 21. So what can you tell us about this experience, seeing different groups, or how was this experience for you? Here in Paris, it's like there's so much going on. It's impressive. The first day we were here was Sunday, so the day of the big climate march, which was cancelled, and we were at Place de la Bourget, where there were still some actions going on. There was a lot of, I forget the number, but there were like 20,000 shoes being placed on the square. Like, we are still marching, we're not allowed to be here for security, but our voice is still there, we are still there, you know. People holding hands for a line that went on for hundreds of meters. And so the vibe, you could feel that people are still passionate. You can feel that everywhere here in Paris, you know, everywhere you walk around. And if you ask, like, who have we been meeting? I mean, we met people from Indonesia, we met people from Nepal, we met people from Pakistan, we met people from all over the world. I mean, and from Ecuador today, you know. So, this is one thing that strikes me, that people are really motivated and passionate, and they come from all over the world. And that is what has struck me most. Hay que intercalar un poquito con el español, creo. Entonces, les quería contar del asunto este, que las manifestaciones y las protestas y las demostraciones que estaban planificadas fueron suspendidas por los ataques del 11 de este mes, 13, perdón, de este mes, sí. Y entonces la movilización se ha visto afectada directamente por eso. Y estaba contándonos nuestro invitado acerca de otras formas de mostrar el descontento con la situación climática actual, que apelan a simbologías diferentes. And now I want to ask you something in this very line, which is, so there is this state of emergency which impedes to make traditional demonstrations, right? And it's not possible to make collective action in the streets because it's prohibited, just like this. Do you think this challenges the movements, and do you think this generates somehow a response which has to be more creative, or which has to be like, how do you feel this prohibition, this conjunctural situation where demonstrations are prohibited? How does this challenges the social movements and the ecologically compromised movements? Yeah, that's a very good question. I think a lot of people have been asking themselves that question. Everybody that has been mobilizing for the last year and a half, like in Climate Express, they have been mobilizing for so long, so many people, to take to the streets, because the streets is important symbolically. You know, you can occupy the streets and get a real strong message across, because you can show that you have power. You show that there's a lot of people who are willing to just put everything down and make their message and their voices heard by being there. So we can no longer do that because of the safety and the security question. But I don't it's a challenge, but I don't think it has to destroy the movement, because people are connected in so many ways. I mean, online, I mean, the thing, how many people have been talking about climate change online, that's incredible. So people are still connected, and the message is definitely still being sent out there. And yes, you're right. I think it is a reason to become more creative. And that's also something that we saw on Sunday. I mean, people putting shoes there. I mean, there's no security risk in putting a shoe, you know, but it still it symbolizes the person. So yeah, we need to think out of the box, and we need to be creative. And that is exactly what we need to do to fight climate change as well. So in a way, that's an interesting challenge in a way. Yeah. Okay. Yo creo que haría una última pregunta para poder conversar sobre lo que él también ha comentado. Exacto, para poder conversar sobre esto, ir desmenuzando un poco aquello. Y voy a hacer esta última pregunta también en inglés, para ti de mi parte. What are your perspectives and what are your prognosis about the result of this week in Paris? Yeah, that's a million-dollar question, right? I think that most of what will be decided in this conference is already decided. I mean, countries know what they stand for. A lot of bilateral agreements have been made. But if we look at what is going on in Paris instead of in Copenhagen, is that a lot of countries have already made commitments. They have drafted up national climate plans in which they say how they are going to fight climate change. And America and China have been making bilateral agreements. So there's a lot of positive signs that Paris will come to a strong agreement. That is not to say this is going to solve everything. I mean, this is just a first step. This is a beginning, not an end point. We need to be, you know, conscious that even if there is a strong agreement, we need to do it ourselves. Everybody needs to keep on pushing forward with this fight against climate change, no matter what the outcome of this conference. I believe that the treaty, like in a week and a half from now, it will probably be in the shape of binding. In that sense, that countries will need to keep on showing that they are motivated by making new climate plans. So every 5 years they will have to submit a new plan, like this is how we're going to tackle it. But they will not be able to say to every country, like, you need to reduce CO2 emissions, yeah, that's right, by so many percents, otherwise you will be punished. They cannot say that, because then countries like the United States and China and India, they will not ratify it. So they need to be realistic. But I think there's a lot of positive signs, and we need to be aware that this is just the beginning. Yeah man, thanks so much. Thank you guys. I really interesting when you talk about. So for finish, if you want agree anything, is this the moment? If you, what do you mean exactly? If you want talk about anything with the question, okay. If you want to agree. Okay. Well, there's one thing that really amazed me. Yeah. It was 2 days ago, there was a man from Kenya, and we talked for a very long time and told me climate change is all about love. Mm. I thought, yeah, well, he's coming from a long way, but he explained it and I understand him. Because he said, what is fighting climate change? Why do you do it? You don't do it for yourself. You do it because you feel somehow connected to people at the other side of the world. And he says that is the most brilliant form of love that a human being can feel. It is unconditional, and it is just, we're all in this together, and we feel for each other, and therefore we must fight for each other, we must protect each other, and that is the main motivation that should drive humanity in all its actions. And that was like an insight for me. I felt, that's something worth spreading. Love is the way to fight climate change. Yeah. Most people say this. Much people say this. Thanks so much, man. Thank you, guys. I see you in another space. Yeah, I hope we meet again. Okay. Yeah. Good luck with your project. Yeah, cool. Yeah, bueno, regresamos, vamos a escuchar algo de música para comentar bastante de lo que acabamos de conversar con integrantes de 11-11-11. Estás escuchando Antropocene Radio, nuestra convergencia radial, Forum de Radios, ya aquí en París. Regresamos. Estás escuchando Antropocene Radio, contrainformación por la justicia climática en la COP21. I told you, I didn't. What you gonna think? I'm Estás escuchando Anthropocene Radio, contrainformación por la justicia climática en la COP21. You are listening to Anthropocene Radio, guerrilla news for climate justice at COP21. Well, the behavior of the politicians has at times been things that are not acceptable. Listening to Anthropocene Radio, guerrilla news for climate justice at COP21. Well, the behavior of the... Ya estamos acá de regreso en Anthropocene Radio, en esta convergencia de radios. Y nos tenemos un poquito porque se hizo esta fotografía célebre. Marco, ¿cómo viste? A mí también me llama mucho la atención cuando nos dijo, obviamente, pues su edad, ¿no? O sea, es como la importancia de lo que implica ser menor de 30 años, en todo caso, pero que estás comprometido y que tienes esta conciencia de que lo joven también implica muchas cosas más, y que justamente es como que te toca, digamos, pelear por la justicia climática, pero que en realidad es también el tiempo que estamos viviendo. O sea, es decir, es una época generacionalmente... Hay toda una confluencia y una influencia, digamos, de que el movimiento ecologista en general en el mundo va marcando una pauta, pero también porque la realidad también te está diciendo a salvo, ¿no? Sí, bueno, yo lo veo justamente trato de verlo desde dos perspectivas. Una más social y una más histórica. La social tiene que ver con el hecho de que toda sociedad se va reproduciendo, ¿no? O sea, se va reproduciendo primero biológicamente, ¿no? Van naciendo las nuevas generaciones, pero esas nuevas generaciones que van naciendo también tienen que ir adquiriendo usos y costumbres culturales, ¿no? Claro. Y entonces las distintas edades del ser humano van marcando como distintos momentos en la transición, en la transmisión de la cultura, de las ideas que tiene cada época. Y la juventud es justo ese momento, creo, visto un poco el momento de la juventud, es el momento en el que mucho se pone en juego, porque el joven tiene que abrirse un camino nuevo y el joven tiene que, pues, como ponerse de acuerdo consigo mismo en de qué modo quiere habitar el mundo. Entonces eso por un lado le permite distancia con lo que hacían sus antecesores, entonces si nuestros padres no cuidaban el planeta, pues nosotros ahora sí lo vamos a hacer, ¿no? Creas un poco de distancia con lo que hacen tus antecesores y por otro lado repites algunas cosas que ya las estaban haciendo. Entonces, desde el punto de vista social, la juventud siempre es muy activa por esa razón. Ahora, desde el punto de vista histórico, es cierto que la cuestión climática, el cambio climático y todos los temas que tienen que ver con la ecología y con el medio ambiente han estado en una lógica de crecimiento, ¿no? O sea, cada vez es más común referirse a ellos, cada vez hay más necesidad de referirse a estos temas porque la realidad lo impone, o sea, claro, porque vemos los efectos del cambio climático. Claro, la realidad también es este asunto de, bueno, una cosa, por un lado es la discusión, el análisis espacio-temporal, digámoslo así, en términos generales, de lo que un grupo o organización pueda tener de su realidad. Pero la realidad en sí misma también está hablando, la realidad en sí misma se está imponiendo, tal cual como lo acabas de decir, a partir de unas necesidades de mostrar y de evidenciar, y que eso es lo que a veces no queremos leer, a veces no queremos estar atentos, de que por un lado tenemos a todas las organizaciones indígenas diciéndonos la madre tierra, la naturaleza nos está hablando, nos está diciendo paren, y por otro lado tenemos a las empresas, digamos, a grosso modo, ¿no? Tenemos a las empresas de los gobiernos que están leyendo justamente la capacidad de cómo pueden incrementar y cómo pueden seguir acumulando, en este caso, capital. Es decir, ambas realidades se confluyen, se mezclan, chocan, y nosotros como habitantes de este mundo, me gustó la manera en la que lo definiste, ¿no? Y no te fuiste al asunto existencialista, ¿no? En esto que decías de lo social, porque de hecho aquí es todo un referente en los 60, es decir, París, justamente cuando el movimiento de jóvenes empezó a cuestionarse también su existencia, digamos, ¿no? Y la reflexión está atravesada dentro de los jóvenes o del ser joven por varias aristas, pero me gustó la manera en que lo explicaste a propósito del habitar. En esa lógica, digamos, entonces viene la pregunta, bueno, ¿nosotros qué estamos haciendo? Y creo que por ahí es un poco la reflexión, porque al final de cuentas las distancias son largas, los países son diferentes, las realidades entre cada uno son a veces opuestas, a veces muy similares, pero lo cierto es que la realidad climática es una sola. Es decir, los ecosistemas, independientemente de sus alturas, independientemente de la relación, o en este caso la devastación construida por las empresas, se está manifestando, y ahí es un poco el asunto del quehacer. Bueno, vamos a ver, yo lo que tú dices parece sumamente interesante por lo siguiente. Hiciste referencia a los años 60, el París del 68, ¿no? Un momento icónico en la historia de la movilización política. Esto es interesante porque movilización, y para volver al tema también un poco de la juventud, movilización política ha habido, o sea, no es nueva, sino que hay muchas olas de movilización política a lo largo de la historia. Claro. Que son un poco las que van, son, digamos, hay una fuerza social que va formando, va dando forma a la historia, ¿no? Que tiene que ver con la movilización. Esa es una de las fuerzas que da forma a la historia. La otra es lo que tú mencionabas, ¿no? Las grandes empresas, los grandes intereses, digamos, de quienes son propietarios más de fuertes medios de producción, ellos también van dando forma al mundo. Entonces, el momento en el que estamos ahora, me parece que tiene la, digamos, conserva esto de todos los anteriores momentos de protesta y de movilización política, en el sentido de que hay contrafuerzas y hay contrapesos, y por eso hay movilización y por eso hay tensión, ¿no? Pero la novedad, yo diría, de este momento en el que estamos viviendo es que ahora, cuando se tematiza el asunto del cambio climático, cuando se tematiza el tema de que el planeta está un poco, de que la existencia humana en el planeta está amenazada justamente por modos de vida que se han vuelto hegemónicos, es que hay un referente ya global. Sí, o sea, mientras otras luchas podían ser tener horizontes nacionales, o las luchas obreras se planteaban también de un modo más internacionalista, pero no había un referente global. Ahora, en las pancartas que leemos en las calles dicen no hay planeta B, puede haber plan B, pero no hay planeta B. Es decir, el planeta forma también como una especie de límite al que todos los habitantes de la Tierra tienen que referirse. O sea, digamos, si hay algo que nos une a todos los seres humanos en la diversidad en su cultural, conjunto, digamos, claro. Exacto, es el que todos estamos referidos a este planeta. No hay seres humanos referidos a otra realidad, sino todos de algún modo, de modos completamente, radicalmente diversos, diría yo, estamos unidos a este planeta. Y esto es bien curioso porque genera situaciones como la que hoy vivimos. Fuimos a una charla. Uh-huh. De Planet Amazon, exactamente. Y pues yo quisiera comenzar con la descripción de ya nosotros sentados en esta conferencia. A mí me llamaba la atención mucho un asunto. Yo sé que mi cámara de fotos para tomar fotografías. En el panel central estaba sentado el jefe Rouhani. El jefe Rouhani, que es, pues ya supongo, no sé si habrán hablado de él o no, pero es un líder de una comunidad amazónica brasileña, no brasileña, sino ubicada en el Brasil. Sí. Claro. Estaba el jefe Rouhani sentado allí adelante con gente que le ayudaba en la traducción y también trabaja en temas de conservación de la Amazonía, europeos, y el salón en el que estábamos era un salón que representaba mucho el espíritu europeo, o sea, les quiero describir un poco que lámparas muy, muy, muy vistosas, muy elegantes colgaban del techo, teníamos unas pinturas como unos frescos en el techo y estaban sostenidos los ideales de sociedad civil. De Robespierre y Montesquieu. Exacto, y la historia clásica de este país. Exacto, la civilización francesa y por ende también que se proyecta como universal, condensada en un edificio, el mismo edificio que tenía el jefe Rouhani sentado hablando sobre la justicia climática en el Brasil. Los ideales de sociedad civil, comercio, son muy interesantes porque son los sueños de esa época, ¿no? El siglo XVIII. Y me parecía así como una situación un poco surreal el estar en un edificio que condensaba mucho o que representa mucho los ideales de la civilización, del proyecto civilizatorio europeo, ilustrado, con una visión de mundo completamente diferente como es la del jefe Rouhani. Claro. Son tiempos como de una brutal interconexión también, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Estando en diferentes sitios del mundo en simultáneo. Claro. O sea, qué mejor ejemplo de lo que acabas de decir, justo como es que al final la realidad también de las necesidades de quienes están trabajando ciertos temas, ahí se ve cómo se imponen, ¿no? Ahí se ve cómo, pues estamos en este debate de toda la vida de cómo se articulan las diferentes luchas, ¿no? Por más que unos u otros hagan esfuerzos para ello, al final en algunas zonas, en algunos momentos de la historia inclusive, triunfan, avanzan y han construido esa otra historia de lo que somos, ¿no? Si bien es cierto, la historia clásica de la consumación de lo que después se conocieron como las famosas garantías o derechos civiles en el mundo, ¿no? Después justo de la toma de la Bastilla, que decíamos por ahí que ya ni Bastilla hay, ¿no? Que habría que ir a ese espacio simbólico de lo que representa, que está aquí y nos queda a media hora, muchos lugares, muchos espacios que hablan, ¿no? Y que como mencionaría este geógrafo brasileño, que es importante tomar en cuenta las rugosidades del espacio, ¿no? Estas justamente estos momentos, estos quiebres que son transformados porque se le da otro uso al espacio, y que seguramente nos vamos a la Plaza de la Bastilla y veremos una placa, veremos algo que dice qué pasó ahí, pero en realidad tiene otro uso y se le ha construido otra energía y otra lectura. Es lo mismo que la Plaza de la República. No va a ser la misma plaza con los atentados del 13, con un memorial puesto y construido por la gente, en fin. Pero todo eso al final va diciendo que en gran medida las poblaciones, las organizaciones, los pueblos, la gente, a veces llamada sociedad civil o mal llamada sociedad civil, es decir, los habitantes del mundo, ¿no? Están los que están también ahí enfrentándose y construyendo la historia, ¿no? Y creo que un poco por ahí va también la reflexión a propósito del cómo hacerle, que al final terminaba diciéndonos el compañero, que le había gustado mucho en esta última conversación que había tenido con Naomi, justamente, ¿no?, en Kenia, y que el día de hoy estamos esperando el enlace, por cierto, en vivo, desde la presentación de su libro con una de nuestras corresponsales, que por ahí hay una llamada perdida, te lo vamos a llamar para ver si ya entramos en vivo, para que nos cuente qué está pasando, y que está esta volviéndose a poner en la mesa de la construcción de un mundo mejor en todo el mundo, el sentido y el quehacer también de lo que significa ser una persona y amorosa, digámoslo así. No menciono el amor, que es importante, pero es justamente esta relación armónica con el otro, con el ecosistema también, ¿no? No es el amor romántico francés, ¿no? Justamente. ¿Algo que quieras agregar a este punto, sino para pasar a música y regresar? Pues no, creo que así una acotación final. Es sintomático, creo, del momento en que vivimos, en que se está fracturando de algún modo la construcción discursiva que había primado las últimas décadas, y que se van abriendo nuevas posibilidades para primero desenmascarar que la historia está escrita siempre por una voz, ¿no?, y que no es un recuento de hechos, y segundo, que en estas circunstancias donde se encuentran, digamos, orígenes tan diferentes, pues la historia de Kenia que nos contó el invitado de 11-11-11, que pensaba que solo a través de que el acto de justicia climática es un acto de amor, todas estas distintos orígenes que se van cruzando, yo creo que dan cuenta justamente de esa fractura que hay en una construcción hegemónica de la historia, y se abren como posibilidades de disputa para ver cómo se escribe la historia. Justamente creo que de eso se trata también aquí lo que está pasando en París, ¿no? Mientras están reunidos los jefes de Estado, posando para las fotos oficiales, dando la versión oficial de la historia, se ve que por otros lados y en las fisuras y muy cerca geográficamente, pero muy lejos en otro sentido, se están como buscando maneras y formas de contradecir ese relato de la historia, claro, de mostrar sus fisuras. Claro, vamos a regresar. Estás escuchando Antropocén Radio en esta convergencia de radios denominada Fórum de Radios, ya en nuestro quinto programa aquí en París, a propósito de todo lo que está pasando y que pasan muchas cosas en esta Francia, pues declarada en estado de emergencia, que siempre, todos los días en este programa estamos hablando también de ese asunto, porque al final, claro, toca ponerlo. Regresamos. Estás escuchando Anthropocene Radio, contrainformación por la justicia climática en la COP21. Luna negra, color de tu madre luna. Now just be nice and hold your space. Our identity will not disgrace, yeah. Out in the street they call it no, no. When rhythm's passing out your head, hey. Oh, what it means that I am gay. Keep me walking with me on a day. Tanto mal, nos chupa nuestro sudor, nos causa gran dolor. Hay que matarlo con pan. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre. Del fuego no han podido adueñarse y nunca lo harán.

existencia está comprometida. Huiremos los bosques, huiremos los ríos, huiremos el aire, huiremos el agua, se va a marmolito en tu vida. No contaminemos nuestros ríos, por nuestra actitud el mundo enferma. Es una amenaza a nuestra raza. Menos el futuro si no actuamos. Ponte una mano en el pecho. Vuelve atrás y mira lo que has hecho. Bosques de privados, no hay derecho. Huiremos el mundo, huiremos la vida. Si no, nuestra existencia está comprometida. Huiremos los bosques, huiremos los ríos. Huiremos el aire, huiremos el agua. Huiremos el mundo, huiremos la vida. Si no, nuestra existencia está comprometida. Huiremos los bosques, huiremos los ríos. Huiremos el aire, huiremos el agua. Escuchando Anthropocene Radio, contrainformación por la justicia climática en la COP21. Estamos acá de regreso en Antropocene Radio y bueno, nuestra corresponsal ya regresó y nosotros la hacíamos allá con Naomi Klein, pero que hay un montón de gente, está aturdido, de mogollón de gente y no pudo entrar, entonces ya está aquí con nosotros y bueno, qué gusto que estés acá. Pero antes de charlar con Irene, hoy el día estuvo un poco agitado y queremos contar algo que nos pasó, digamos, en este trabajo que se viene haciendo con Planet Amazon. Pero bueno, Anto, cuéntanos, ¿cómo estuvo el día de hoy? ¿Cuál fue la impresión? ¿Cuál fue la situación en la que vos estuviste ahí enfrentada? Para que el público que nos está escuchando hoy, mañana o pasado, o cuando sea, entienda. Sí, bueno, como ya habíamos contado en anteriores programas, y bueno, los que no han oído les cuento ahora. Bueno, acá también estamos del grupo Yes Unidos, entonces, bueno, un poco en ese contexto, hemos venido trabajando un documento entre varias organizaciones, representantes indígenas, que bueno, se conforma una cosa que se nombró, ¿no?, los guardianes de la naturaleza, que se hizo una asamblea en la cual se hizo un documento, se aportó con 14 puntos en los que se hacen unas peticiones puntuales, ¿no?, como el hecho de la urgencia de dejar el petróleo en el subsuelo de los pueblos indígenas, de respetar sus derechos, de respetar los derechos del mar, la autodeterminación de los pueblos, bueno, una serie de puntos, ¿no? Entonces, bueno, un poco la gente que está al frente de esto, que es la organización Planet Amazon, logró una cita con el presidente de Francia, François Hollande, uh-huh. y Y bueno, invitaron a algunos representantes de las organizaciones para que acompañen a Cacique Ruani. Él es un líder indígena de la Amazonía de la Amazonía brasileña, que está luchando porque en sus territorios quieren meter represas. De hecho, estuve viendo hoy su página. Hay una página que es ruani.com. Ustedes pueden consultarla. Ruani lleva una H intermedia, R-H-O-A-N-I, y bueno, ahí se pueden enterar de esto que estamos hablando y muchas cosas más. Él también va a estar en el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza. Sí. Y bueno, entonces él está llevando esta lucha y por eso invitó a otras personas a que se unan también a esta petición, y ahí fuimos aportando todas y todos. Y él iba a hacer la entrega de la carta, ¿no? Al presidente francés, un poco, bueno, como en el marco de la COP y todo, como para que esto sea transmitido, ¿no? Todas estas peticiones. Entonces, bueno, fuimos invitados un pequeño grupo. Ahí estuvimos también con los compañeros de Sarayaku. Ay, por fin se acercaron. Claro, sí, con su propuesta de la selva viviente, ¿no? Selva viva. Eso, selva viva, bastante interesante. Entonces, bueno, estuvimos ahí algunos representantes de organizaciones. Primero habló un representante del presidente que se encarga de estos temas del clima, etcétera. Y bueno, después habló una chica de África, que también le entregó un documento, ¿no? Igual en torno al tema del cambio climático de la COP, etcétera. Y después Ruani, el jefe, líder indígena, entregó un manifiesto, el manifiesto este que les cuento, que bueno, ojalá próximamente les hemos de estar subiendo a nuestras redes para que lo revisen. Y bueno, finalmente habló el presidente, dio unas palabras, bueno, hablaba en francés, entonces teníamos una traducción, pero nos traducían como había cuatro idiomas distintos: estaba el inglés, estaba el francés, estaba el idioma autóctono del líder, estaba español, y la portugués. Pero la traducción, a ver, o sea, hablaban y estaba la traducción de todos sus idiomas al mismo tiempo. No, o sea, cada uno tenía que unirse a un grupo para poder traducir. Claro. Entonces, bueno, era un poco complicado. Entonces, a nosotros que éramos... O sea, cuando habló el presidente también hubo esta traducción. Sí, sí, sí. ¿Y el presidente tomaba pausas para que se tradujera? No, iba de una. Entonces era complicado. Y como habían más... ¿Y fue en una sala? ¿Fue en una sala? Sí, esto fue en la... Me supongo que es la casa o el palacio de gobierno, acá no sé cómo lo denomina. ¿Por qué? ¿Por qué supones que era? O sea, ¿cuáles son los elementos que...? O sea, nos dijeron, sí, vamos a la casa, no sé, ya te digo, en otro idioma. Entonces... Pero tú supones que... Sí, porque era por el centro de la ciudad, ¿no? Claro. El resguardo, una llave, ¿no? Y bueno, claro, la claro, casa claro. del presidente. Entonces, bueno, fuimos allá y ahí después habló el presidente. Como les digo, la traducción no era muy buena, pero un poco él dijo que, bueno, sí, como recalcando... un poco los puntos que nosotros ya proponíamos en la carta, ¿no? De la importancia de los pueblos indígenas, que se respeten sus derechos, de la selva, etcétera, etcétera. Que bueno, ¿no? Yo creo que, les soy sincera, es un discurso más. Él también lo dijo en su discurso, bueno, lo importante es que esta lucha por el cambio, en contra del cambio climático y bla, bla, bla, estoy parafraseando, ¿no? Uh-huh. No se quede solo en palabras, eso es algo que dijo, ¿no? Pero bueno, creo claro. que esas palabras se quedarán una vez en más palabras, ¿no? Porque es lo que vemos, ¿no? Hablan los líderes mundiales, se expresan en contra del cambio climático, dan discursos, dizque ponen propuestas, como es en el caso de Correa. Sin embargo, se quedan en palabras porque en sus países y en sus territorios no pasa nada, o pasa todo lo contrario, como es en el caso del Ecuador. Acá en el caso de Francia yo no estoy tan al tanto de los conflictos ambientales que puedan tener, pero bueno, no me sorprende, o no me sorprendería que sea parecido, ¿no? Entonces, bueno, fue como un acto más tal vez simbólico de entregarle esto. ¿Había medios? Sí, habían medios pocos y más como que eran los medios y bueno... Medios del Estado. Del Estado, ajá, que cubrían esto, ¿sí? Y bueno, después se entregó, se hizo como una foto con todo el grupo que estuvo ahí. Duraría unos 20 minutos todo, o sea, fue muy corto. Y ya, eso fue un poco el asunto, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se traduce eso en estas semanas, sobre todo porque, pues bueno, más de 140 presidentes, 140 representantes de gobierno de países, porque hay que aclarar que no necesariamente el presidente del país tiene que venir a las reuniones de la COP, o sea, la mayoría viene, pero también mandan a veces a cancilleres, mandan a secretarios de gobierno, y bueno, más de 140 países reunidos en esta cumbre de cambio climático, la COP21, que entre otras cosas trae muchos problemas, ¿verdad? Porque bueno, la situación acá no es la mejor, que digamos. Hace rato en el bloque anterior mencionábamos, pero aquí tenemos una notita que es muy interesante. Dice París es justamente, ¿no?, la sede de un encuentro internacional que dura 11 días. Reúne a presidentes alrededor de 160 países y que tiene el objetivo concreto de luchar contra el cambio climático, cómo frenar el avance y de qué manera combatir las consecuencias que ya genera esto. Quien dio por inaugurada en el centro COP21 fue justamente el ministro peruano de Medio Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, que se mostró convencido de que se lograrán muchos acuerdos en París antes de dar el relevo al ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, que preside actualmente la COP21. Quiero transmitir una señal fuerte de esperanza de que podemos conseguir hacer frente a las consecuencias del cambio climático a través de diferentes acuerdos, indicó el ministro de Relaciones Exteriores de París. Pero es justamente esto, o sea, yo quería comentar estas palabras porque es interesante, digámoslo así como análisis, ¿no? Claro, que por un lado tenemos un estado de emergencia, ¿no?, que nosotros nos tocó ver, vivir, vivir y sentir, a propósito, digamos, de los cateos que han estado realizando la Policía Nacional de Francia en diferentes partes, o sea, no solo lo que pasó en París se resume o se circunscribe a París, y obviamente aprovechando este estado de emergencia, pues bueno, están cometiendo una serie de atrocidades, de violaciones a derechos humanos, encarcelamientos, arrestos a domiciliarios, etcétera, que me recuerda un poco al estado de emergencia que Correa impuso a propósito de la posible erupción del volcán Cotopaxi, y sucedieron varias cosas en el 13 también, pero de agosto, justo cuando se había hecho el levantamiento nacional en Ecuador. Pero hago esta analogía porque mientras está sucediendo esto, y no necesariamente tenemos que referirnos a un estado de emergencia con tanquetas en la calle o con toque de queda, porque bueno, eso no está, pero sí hay cosas muy específicas, como decía Marco hace rato, o sea, ahí no puedes concentrarte en las calles, no puedes marchar, es decir, aglomeraciones en ciertos espacios no pueden hacerse, pero sí se puede ir al fútbol. O sea, sí puedes ir a conciertos de empresas grandes. O sea, va a venir. Estaba viendo que va a estar este brasileño muy bueno, Tom C, que va a venir, ¿no? Y pues a veces sí están vendiendo boletos, en fin. Pero bajo esas circunstancias, también el gobierno muestra una cara, ¿no? Dice, sí, vamos a pelear contra el cambio climático, sí, por los pueblos indígenas, qué bonitos que están aquí, el cacique Rani, el chief Rani, ¿no? Qué bueno que está aquí, Sarayaku y toda su parafernalia para ellos. Pero en las calles está sucediendo otra cosa. Entre 400 y 600 kilómetros de distancia hay un campamento de refugiados gigante. Y esto de toda la gente que entró y que está buscando cómo arreglárselas a propósito de lo que pasó en Siria. O sea, las contradicciones están a flor de piel. Entonces, eso es muy importante, hay que destacarlo, porque al final del día encontramos que una pregunta que es un poco lo que al punto al que quiero llevar entonces en este contexto. O sea, tú estuviste ahí y un poco contaste tu impresión y lo que pasó, pero ¿cuál es? Es decir, ahora que te tocó ver todo esto que acabo de contextualizar, con lo que nos pasó y lo que sigue pasando y lo que seguramente va a pasar, ¿en dónde te posicionas? Es decir, ¿cómo estás viendo tú la situación desde tu experiencia, desde la realidad que te estás tocando ver aquí en París? Es decir, y más con un doble discurso como de esta magnitud, que sin problemas lo saludaron, me imagino, de mano, o no, lo abrazaron algunos, o qué sé yo. Pero esos pequeños detalles, al final, son banales, pero en realidad también están mostrando pues lo que como todo un buen político profesional sabe hacer, que es mentir. Lobby, ¿no? Claro, lobby. O sea, qué lindo que te tomen y qué lindo que digan, chuta, el presidente recibió a los pueblos indígenas autóctonos, bueno, no puedo pronunciar bien esa palabra, originarios. Pero bueno, a mí personalmente siempre he creído que no por el hecho de que tú defiendas una causa, bien, digamos que tú dices, sí, yo defiendo a los animales y amo y ni sé qué, pero después, tac, por razones estratégicas, te unes a una persona que está, por ejemplo, en el caso del Yasuní, está explotando el Yasuní, o sea, ahí va a haber una masacre así enorme de animales, de animales únicos en el mundo y eso. Pero como tú solo estás apoyando la lucha como de los animales, tal vez más del veganismo y eso, y entonces como no mezclemos los temas, ¿no? Si en esto me puede apoyar, pero aunque sea, sé que no en esto, pero aunque sea voy a aprovechar en lo que me puede apoyar. Y le vas sacando jugo a eso, ¿no? Yo creo que en el caso igual del feminismo, o sea, de las luchas de las mujeres, es igual, ¿no? Entonces, no, a este no le voy a hablar de aborto, porque si le hablas de aborto no me va a apoyar con mi causa de los animales, digamos. Entonces estás como... estás ahí poniendo, estás diferenciando las cosas, ¿no? Cuando yo creo que la violencia, la represión y eso es la misma, sea donde sea, y los afectados y las afectadas somos todas y todos, los animales, las personas, no importa de dónde seas, de qué país, si eres indígena, si eres de Medio Oriente, si eres ecuatoriano, de donde sea, eso no importa. Entonces, si este NAS... que se hable de que qué lindo que sí, que el medio ambiente, que es básica la defensa del medio ambiente, el respeto a los pueblos indígenas y eso, pero cuando hablas de otros pueblos, o sea, en Medio Oriente te estás lanzando una cosa tenaz con armas y eso, o sea, es una contradicción tremenda, ¿no? Que para mi punto de vista no es aceptable, porque no, o sea, no puedes hablar de lo uno y hacer lo contrario. Entonces, eso, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo quería decir algo, así como enganchando con alguno de los puntos que tocaste, porque me parece que, bueno, aquí el tema central es el cambio climático, el tema central es el tema ecológico, pero me parece que a veces por... tener posiciones políticamente correctas en torno al cambio climático o al tema de turno, digámoslo así, se obvian y no se dicen muchas cosas que no son directamente el tema, pero que están íntimamente relacionadas. Y me parece que al esconder ese vínculo se comete también un error. Y quiero referirme específicamente al caso, también para vincular con lo que decía Braulio antes, del estado de excepción. O sea, si lo vemos en el calendario, es una coincidencia que hay un ataque en París y después viene la COP21 y pues bueno, como coletazo de este ataque hay un estado de excepción y con eso también una prohibición de manifestarse y eso. Ahora, estos dos hechos que están en el calendario no muy lejos, pero que digamos alteran completamente la organización, por ejemplo, de todas las manifestaciones que había y todo eso, no están separados. Y aunque en discursos, y eso es el discurso oficial que usan los presidentes, esté muy bien ser políticamente correcto y no mezclar, digamos, la situación en Siria, por ejemplo, que es muy grave, la situación, yo creo, por ejemplo, el papel que está jugando Arabia Saudita en el conflicto sirio, que no es normalmente mencionado, es una postura políticamente correcta es, bueno, no, aquí venimos a hablar de clima, no metamos esos temas que son un poco espinosos, ¿no? Esos temas que no tienen mucho que ver con este acuerdo que vamos a lograr entre todas las naciones del mundo, etcétera. Y me parece que hay que romper un poco con esa, con ese discurso que lo que hace al final es ocultar que están íntimamente entrelazados. El asunto del cambio climático en varias de sus facetas, por nombrar uno, la idea de decarbonizar la economía, de la utilización de combustibles fósiles, es un asunto extremadamente importante en lo que está pasando en Siria. Las repercusiones que tienen los cambios en los precios del mercado de petróleo y también el control de la producción de petróleo en el Medio Oriente son esenciales para entender lo que está pasando. O sea, no es una guerra entre el Occidente y el terrorismo, sino que hay conflictos e intereses económicos ligados a una cultura petrolera que están directamente relacionados. Yo digo, y en esta cumbre se están tratando también esos temas. Entonces, básicamente lo que quería acotar es esto, ¿no? Que el discurso oficial va a apuntar siempre a decir, a mostrarse políticamente correcto y a ocultar los vínculos incómodos. Y yo creo que justamente quienes no están dentro de ese círculo de poder cerrado, un poco lo que pueden hacer es tratar de mostrar que no, que hay vinculación y que a veces es necesario topar temas que son políticamente incorrectos y que pueden acarrear incomprensión, pero que están ligados, como les decía, ¿no? Eso nada más quería acotar. Sí, claro, o sea, yo sí creo que el tema de la violencia no se justifica, o sea, así sea la violencia contra la naturaleza, contra los pueblos, contra las mujeres, contra los animales, etcétera, etcétera. No se justifica, aunque tú tengas unas bajo la manga y decir, no, pero yo estoy apoyando esto, o sea, ahora hablé bonito en contra del cambio climático y a favor de los pueblos y bla, bla, bla, bla. No, bacán, pero eso no justifica todo lo que estás haciendo o no te quita eso, o sea, no. Regresamos, recuerda que estás escuchando esta convergencia radial en Antropocén Radio, en este foro de radios, ya aquí en la COP21, nuestro quinto programa. Y bueno, por aquí ya sacó el libro la Irene, vamos ahorita a comentar algo, a ver qué podemos comentar de él en el próximo bloque. Recuerda que tenemos nuestros canales de comunicación a través de antropocen-radio.org, desde yasunidos.org también, y las redes que nos están retransmitiendo, agradecemos a lawemboradio.com, desde ahí nos puedes escuchar también todos los días de 7 a 10 de la noche, a veces un poquito más. Regresamos, vamos a escuchar algo de música para poder comentar parte de estos temas que faltan y poder ir cerrando. Regresamos. Domani o prima o poi ce da scoprire, ma cercare chi non c'è, almeno un altro amore. Sensazione euforica, vedi la bomba, vedi la bomba magica, è una serata euforica. Estás escuchando Anthropocene Radio, contrainformación por la justicia climática en la COP21. Music and an ever-view radio. Are you there with an after girl? and I don't know what to do. Shouldn't we hear double or just walk away? My friends are saying that you will never prove. Hiding in the shadow, I see two silhouettes in the back of your window shade. Are you there with another girl when I am done? I can't believe you break the promises that you made. If you're there with another girl, I can't go on. Yeah, only now I love you and I couldn't mean to die. So if there is another, I don't want to know. If you should go, or would you die? Love requires faith, I've got a lot of faith, but I need a music coming out of you radio. Watch out for this, I'm not for this. Yo, me now, miss number one on the list. escuchando Anthropocene Radio, contrainformación por la justicia climática en la COP21. Estás escuchando Anthropocene Radio, contrainformación por la justicia climática en la COP21. El documental, pero al final decíamos hace rato, antes de que tú estuvieras, ahora seguimos y primero se dio la idea, después el documental. ¿Qué tienes que decir? Esto, el libro, vamos, ahora mismo lo tengo aquí delante y me parece que la edición es, te lo digo yo, bueno, sí, del 2014. 2015, esta última que está por aquí. Pero sí, se ha ido trabajando a la vez un documental, pero que, bueno, no está dirigido por Naomi Klein, está dirigido por Abby Lewis. Su esposa, ¿no? Sí, está inspirado en el libro, y que, vamos, que ya es un bestseller desde que salió, porque, bueno, todo lo que hace Naomi Klein, pues desde hace tiempo es bestseller, por supuesto. También hay un documental bestseller, o trending topic, junto con los libros de Naomi Klein. Y bueno, pues sí, pues yo iba a ir esta tarde a la presentación del documental. Fuiste. Iba a ir y fui, sí. Lo que pasa es que me quedé en la puerta, pues porque, bueno, pues había un... No, yo no pensaba ir, pero luego hubo una oportunidad, me dejaron una una invitación, pero tengo que haber llegado más de una hora antes. Y claro, esto no estaba acostumbrada yo en mi tierra, con llegar media horita antes, pues o sea, pero no, claro, pues son 15 minutos antes y entran, ¿no? Exactamente, bueno, vamos, hasta el 5 minutos antes, ¿no? Y se cierra, y no se cierra la puerta porque la peña llega tarde. No, pero bueno, sí, el caso es que yo no sé qué historia había ahí, pero vamos, había muchas más invitaciones que personas podían entrar en la sala, entonces, pues nada, pues no perdí el tiempo y me volví para aquí, claro, porque era como, bueno, pues algo se hace una, tal vez una persona típica de todo el mundo, porque no porque estemos de este lado no suceda. Entonces a alguien se le ocurrió y escaneó, imprimió más boletos y entonces resulta que ahora todos tenemos boletos. Pues, no tengo ni idea, la verdad. Pero vamos, el caso es que yo no quise perder mucho el tiempo y la verdad es que me fui de ahí porque había una cola gigante que no avanzaba. Y nada, pues eso, pues en principio lo que había hoy, pero bueno, igualmente tenemos material, ¿eh? Nuestra compañera Valente esta mañana ha estado en un taller que impartía claro. Naomi Klein. Entonces ella ha grabado contenidos, además estaba también presente el director, el Levi. Pero bueno, eso, pues ella tiene ese material y mañana estará editado y estará publicado en la web, ¿vale? El tema no era exactamente los contenidos del libro. El libro lo que hace es que documentaba una serie de comunidades frontline, comunidades que están siendo pues las primeras víctimas reales y del cambio climático. Y lo que esta mañana habían hablado era un poco pues de pautas a seguir o de una especie de escritos que se han llevado a cabo por parte de estos pueblos, de algunos pueblos en concreto, que se querían implementar a la hora de tener en cuenta el tema del cambio climático en todo el tema social. Pero vamos, la verdad es que no tengo detalles de lo que el taller esta mañana que ha asistido a nuestra compañera. Pero bueno, yo tengo aquí delante del libro, ¿no? Hoy iba a ver, pues eso, el visionado del documental, que seguramente, pues, por torrent ya se puede bajar y sin ningún problema. Tal vez. Invito a que todas compartan la cultura gratuita que ofrece todavía antes de ser censurado internet. Hay que ver si no se presenta en otro lado. De pronto, ¿viste? Es posible que se presente. De este proceso de la copia, ¿no? Yo lo digo, la verdad, creo que el visionado era hoy, pero bueno, no lo sabemos. De todas formas, si nos enteramos, pues lo iremos diciendo para las personas que estén aquí en París, pues que se pasen, ¿no? Que siempre es mejor pues verlo en pantalla grande. Pero bueno, eso, pues se iba a haber un debate relacionado con el libro también. Entonces, como tengo aquí delante el libro, pues a lo mejor os puedo contar un poco pues lo que habla la sinopsis, ¿no? El libro es un tocho de los gordos, ¿no? Aquí sí. Naomi Klein nunca se le quedan cosas por decir, ¿eh? Son libros densos, pero no densos en cuanto a que son opacos, al contrario, son súper interesantes, son entretenidos, están cargados, vamos, son inspiradores y son hostias de realidad, que me está empezando a gustar decir eso estos días. Pero bueno, pues nada, pues tenemos aquí el libro, está en francés, pero bueno, puedo intentar traducir un poco conforme leo. Bueno, todo puede cambiar. Capitalismo y cambio climático. Olvidad todo lo que creéis saber sobre el cambio climático. La verdad que molesta no está relacionada con... no se limita a los gases de efecto invernadero. La realidad que molesta es esta. Nuestro modelo económico está en guerra contra la vida sobre la Tierra. Más allá de la crisis ecológica, es más bien una crisis existencial la que está en juego. La de la humanidad defendiendo a cuerpo perdido un modo de vida que le lleva a su pérdida. A pesar de eso, esta crisis podría abrir una vía a una transformación social radical susceptible de llevar el futuro un mundo no solo habitable, pero también más justo. Nos han dicho que el mercado nos iba a salvar, mientras que nuestra dependencia de la plusvalía y del crecimiento nos hace ensombrecer cada día más. Nos han dicho que era imposible salir de los combustibles fósiles, mientras que no sabemos exactamente cómo manejarnos, sin embargo, es suficiente dejar caer todas las reglas del libre mercado. Controlar el poder de las empresas, reconstruir las economías locales y refundar nuestras democracias. Nos han dicho también que la humanidad estaba demasiado ávida de... demasiado ávida de evitar este desafío, de no cumplir este desafío, de no ir a por este desafío. De hecho, por todo el mundo, las luchas contra la extracción desenfrenada de los recursos se han propagado y desarrollado y han plantado cara a la economía que viene. Naomi Klein sostiene aquí que el cambio climático es una llamada al despertar civilizatorio, un mensaje potente librado en la lengua de los incendios, las inundaciones, las tempestades y las sequías. Ya no tenemos mucho tiempo delante nuestra. La alternativa es simple: cambiar o desaparecer. Bueno, esto es un poco la sinopsis, perdonadme que en un momento dado pues a lo mejor no lo puedo decir de forma muy seria, pero bueno, lo estoy leyendo en francés y lo estoy traduciendo conforme lo leo. Así que nada, pues esto es un poco de lo que, bueno, de lo que va este libro. Este libro es muy interesante. Ya le digo que cuenta las historias concretas, aparte de las reflexiones y los análisis que hace Naomi Klein respecto al tema del cambio climático y economías y capitalismo. Habla concretamente de civilizaciones, de pueblos que están ahora mismo padeciendo los efectos directos del cambio climático. Son aquellas que se llaman civilizaciones front lines y estas están muy presentes aquí en París en la COP21. Tienen mucho que decir, son las personas que son, y mi compañero Orlando lo sabe y puede hablar mucho mejor de esto, son las personas que pueden defender y que viven en sus propias carnes los efectos del cambio climático y que son los abanderados de esta lucha y a los que debemos escuchar y tener la responsabilidad de escuchar, puesto que detrás vamos el resto de personas, el resto de naciones, el resto de pueblos. Claro, justo el día de hoy, que no sabemos la dirección todavía, ¿no? Para las, justo la intervención de poetas. Sí. Son justamente pueblos. Voy a comentar lo que estás comentando, ¿vale? Voy a poner en situación. No sé si lo has hablado antes, vamos, a lo mejor es. Hoy no, lo hablamos al día de hoy. No, la actividad de la que estaba comentando Braulio, es verdad que no la he comentado todavía, es una a la que, bueno, espero que nos podamos pasar después de que acabe el programa de hoy, porque está hasta las 12 de la noche. Bueno, se trata de un encuentro de poetas guerreros, de Warrior Poets, que son poetas de precisamente de los pueblos frontline. Y entonces vienen a cantar todas las situaciones y todas las problemáticas que tienen sus pueblos, ¿no? En sus tierras natales. Entonces, este encuentro de poetas, que es abierto al público, para las que estéis en París y queráis ir ahora mismo para allá, ha empezado hace una horita, pero bueno, todavía os queda un buen rato hasta las 12, está en Rue des Anglais número 6, el metro es Mutualité o Saint-Michel, y el sitio en el que se está llevando a cabo se llama Bistro des Artistes. Bien, y bueno, justo eso es como la yo diría como la cereza del pastel de todo lo que está pasando, estos pueblos, estas organizaciones, estas nacionalidades que no solo están viviendo el cambio climático y son desplazados, sino que es que la tuta tiene que buscar, o sea, así es como la línea de frente, pero no es literal la línea de frente, o sea, no es esa la traducción. Entonces, por eso es que solo lo dices en inglés, ¿no? Sí, no, ya lo decía, porque ayer le comentaba a Maranta que ella, bueno, como socióloga experta en ecología y tal, pues como que tiene mucho más background, o sea, mucho más conocimiento, sobre todo, pues eso, académico, terminológico y tal, y ella comentaba que es que, pues era un término que tenía muy mala traducción, entonces, pues bueno, como que hoy en día parece que se entiende todavía como civilizaciones frontline. Claro, es que están, ella comentaba, claro, frontline quiere decir que está en primera línea, es decir, está en la primera línea de fuego del cambio climático. Eso, o sea, pero que al final tiene movimiento, al final también las poblaciones están buscando, y aunque hayan tenido, como el caso de los garífunas, un espacio concreto que fue desplazado producto del cambio climático, no significa que no sigan estando frontline. Sí, por supuesto. Por eso es que no puedes encontrar una traducción en español que te permita decir en espacio y tiempo esta transición. Y así está pasando con muchas cosas nuevas que están sucediendo. Sí. Bueno, vamos a escuchar algo de música y regresamos. Recuerda que estás escuchando Antropocene Radio en esta convergencia radial, ya en el Fórum de Radios, en la COP21, en este que es el quinto programa. Por cierto, y antes de que pasemos a la música, quería comentaros que creemos y esperamos que a partir de mañana puedan descargarse y escucharse todos los programas en directo que llevamos hechos, ¿no? Estos 5 programas que llevamos de los últimos 5 días. Nuestro compañero diseñador web, que ha hecho un trabajazo gigante en cuanto a la web de Antropocene Radio, que pues la web, ya la sabéis todos, es antropocene-radio.org, pues nos está preparando una página especial en la cual vamos a colgar de manera cronológica todos los directos, por si no lo habéis podido escuchar, o los queréis volver a escuchar, o lo queréis compartir. Así que nada, pues ya os avisaremos cuando esté, pero vamos, esperamos que mañana lo encontréis en nuestra página web. Nous allons danser, nous allons dire, Estás escuchando Anthropocene Radio, contrainformación por la justicia climática en la COP21. Aprendes, después te fundes lo que no se vende. Ahora, no te traigo. Ahora, publicamos comentarios. Hey, I represent your command. Amsterdam, attention. Rechtstreeks vanuit Colombia, Bogota, Diana Vea, Jogo, Lucia, Parga. Confundida, por tanto odio y ambición. Me tristece ver en los ojos de mis hermanos el dolor de no tener cómo comer, de no saber cómo va a ser el futuro que le espera. Es que aquí no hay angustia, traer el pan a su mesa cuanto quisiera. Tener el poder de igualar la balanza, de poner al indigente y al burgués en el mismo nivel. De secar la lágrima de tantos desplazados, devolverle la tierra que los paracoles quitan. Que el anciano no pida limosna, que el niño no crezca fumando bazuco para calmar esa hambre ansiosa. Entre tantos pensamientos y ese nudo en la garganta, con la impotencia atormentándome porque no puedo hacer nada, buscando en mi mente palabras de aliento. Respirando profundo el llanto, contengo el dolor, se va lento. Cuando no entiendo esto me pregunto cómo ir cantando este infierno, creado por la USA y ese fascista gobierno. Le ruego mientras tanto el cielo, fuerza, paz y pop, hasta el fin de los tiempos. En mi memoria siempre el sur oriental, viento, la esperanza de mejores tiempos, el sueño de libertad, el corazón de todos mis versos. Tell me why people living in a lie. Tell me why so many times I cry. So much fear on this earth, children get wet. People getting money they don't deserve. And that's not the worst thing that we stand up to the light. Come together and fight. I swear all rumors don't care. We care like a wife. And I might not live to the light. But make my message and leave it right. Come to call it what you like. You only live once and you don't live twice. You gotta take a chance and ride the bike. You gotta ride the bike until the wheels fall off. You gotta be the first one to have it all. It's time to be the first one to fall. So you gotta be the last one in the cookie jar. That's a call for permission, reduce the position. I said fuck them all, they're ready for ignition. De la vocalización de los sueños y vivencias, de la lucha por salvar las armas de la guerra. Caminar en este mundo haciendo resistencia, vivir en soledad pensando que va a cambiar. Los campos de muerte que potencian mundiales, solo buscar exterminar. El pueblo que se une con el propósito de marchar. Que el SOS resume y el mundo escuche el amor. Algo padre, hip hop, esta reggaeta gallando drama, face, papá. Esto va a estallar, estalla la guerra. Explota el poder, escucha la voz, música al resiste. Melodías, armonías, incluye melancolías. La expresión del día a día, el desahogo de la vida. Por razones de sabor, todo ha sido ocultado. Ahora más manipulados como el dolor que confunde. Odio, venganza y desesperación. Se une el alma y el corazón de Colombia, Holanda y todo el mundo. Lucha, vive, resiste. Vive, cambia, vive, la fuerza sigue. No dejes morir la gente de tu tierra. No dejes morir la esperanza de frente a. Como lo ha hecho Lucia Vargas, yo cotidiana bella. Una gente de rap, McClap, Rexex on the strat. Here in Colombia, Diana Bea, Jogo, Lucia Vargas. Como de rap, de visual, texto on the strat. Escapete de Rexex Star. Controlar, esas eran las horas de matar. división en sociedades, servir y proteger. Por eso en esto lo hagas que tú debes entender. Tú llevas el uniforme, es una falta de respeto. Por eso lo mejor, no contra el enemigo. Para que cambies por un pensamiento más sincero y más concreto. Asuma tu culpa. Asesino que tú sabes cómo la codicia su esencia que empeñado en tu amor. Cuidado con lo que nos han dado de hacer. No brinca y aprender del pasado. Y no justicia a los que han matado, a los que han violado, a los que han ahogado. ¡Pum! Por todos los que están condenados a matar a destruir a sus pecados. Police and soldier, never change. Tu misión aquí es combatir el crime. Police and soldier, una vez más. Ponte el uniforme y muéstralo tu divinidad. Police and soldier, never change. Tu misión aquí es combatir el crime. Police and soldier, una vez más. Ponte el uniforme y muéstralo tu divinidad. Patios de sus libros llenos de instrumentos. Guante líricas en el firmamento. Orquesticas melodías siento. Sigue caminando cuando estás agradeciendo. Las barreras solas se están desvaneciendo. La fortuna vuelve, no estás retrocediendo. Nadie está ganando, nadie está perdiendo. Se pelea por la copa que nunca estuvo existiendo. Transfiriendo décadas y laureles de jardines sintéticos. Llamando señales, donde se intercambian las barajitas de las humanidades. Causando ilusiones en su tiempo maquillaje. No te conformes con el uniforme. Volvamos a ser humanos, el mundo es enorme. Hay lugar para ti, no te sientas rechazado. Pues eres de aquí, yeah. Police and soldier, no time. Tu misión aquí es combatir el crime. Police and soldier, una vez más. Ponte el uniforme y muéstranos tu dignidad. Police and soldier, no time. Tu misión aquí es combatir el crime. Police and soldier, una vez más. Ponte el uniforme y muéstranos tu dignidad. Permanentemente veo un compañero que delata la intención de no hacer nada, no absoluto. Para acabar con el mundo que es causado por actos de delincuencia. Que a su vez son provocados por el hambre y la emergencia. Necesidad de solucionar problemas cotidianos y normales. Ser humano y sus necesidades que son básicas. Porque nos llevan a la búsqueda de soluciones netamente drásticas. Desempleo, esa es la base de este bloque que está presente y que hace daño a tanta gente que al no ver alternativa. No queda otra salida que otra. Que me pese a delincuente. Perjudica su vida eternamente por tratar de ser valiente. Al enfrentar al mundo de una sociedad inconsciente que no da oportunidades a los que están en el frente. Una guerra desatada con sus propios dirigentes. Police and soldier, no more time. Tu misión aquí es combatir el crime. Police and soldier, no es más. Ponte el uniforme y muéstralo tu dignidad. Police and soldier, no more time. Tu misión aquí es combatir el crime. Police and soldier, no es más. Ponte el uniforme. Desde las lomas surorientales de la ciudad de Bogotá, Diana Pega. Sí, sí. ¿Cómo no? Así fue. Despertar en un mundo inesperado donde el bueno solo existe en la imaginación del literato. En el guión creado para la película de ficción. Aquí todos somos malos convertidos en demonios buscando el bien propio. El sistema ha instruido al ignorante en el arte de vender. Estamos acá, ya nos estamos despidiendo. Gracias por escuchar este programa Antropocén Radio en esta convergencia radial llamada From the Radio. Ya por ahí pasaremos los links de contacto y todo lo que implica para poder escuchar, producir, compartir, descargar o lo que sea este programa. Pues sí, nos vamos un poquito antes hoy porque queremos ir al recital de los poetas guerreros, de los Poet Warriors. Y nada, mañana os traeremos este material aquí. O sea que nada, nos vamos corriendo para allá para que no nos dé tiempo todavía a ver algunos recitales, ¿no? Mañana también es un día agitado. Hay bastantes cosas que hacer, que leer, ver y oír. Entonces, ¿les vamos a mantener informados? ¿Qué tenemos por ahí? Pues mira, tenemos un evento ya sonido mundial. ¿Esto lo sabes tú, lo que quiere decir más concretamente? Es un taller que se va a hacer con varias organizaciones. Ahí vamos a reportar con quien estemos con hoy. Trajimos a uno de los que participamos, eso mañana veremos cómo lo hacemos. La idea en concreto es fortalecer esta iniciativa de dejar el crudo bajo el suelo, ¿no? Justicia climática desde el subsuelo, entre otras cosas. Bueno, pues también mañana van a ser la entrega de los premios Pinocho. El premio de los Grammy Pinocho. Cuéntanos eso de los premios Pinocho. Pues nada, los premios Pinocho se imparten todos los años en las COP. Y nada, pues... ¿Kevin es el que entrega los premios? ¿No es ese, no? ¿El quién? ¿El Kevin? ¿No es Juan, no es ese? No, el Kevin participó en una entrega alternativa en el espacio de la conferencia de las COP el año pasado. Me parece que hay un vídeo por ahí rolando. Nuestro compañero Kevin lo hemos entrevistado varias veces. Pero no, a ver, los premios Pinocho realmente, bueno, están hechos a lo grande, ¿eh? Y de hecho, además, bueno, ha habido meses y meses en los que todo el mundo podía votar a través de la página web. Y bueno, pues nada, pues será eso, de 7 a 11 de la noche la entrega, lo que es la ceremonia, en la Flèche d'Or, que está en 102 bis rue de Bagnolet. Bueno, esto es en París, por supuesto, y nada, pues se supone que todos aquellos que son candidatos a estos premios, pues son las empresas más contaminantes, los mayores mentirosos en cuanto al cambio climático, bueno, eso puede ser, fracking, petróleo, gas... ¿Quién sabe cómo lo van a hacer para poder escoger aún más? Porque, sí, o sea, sí. No sé qué escala de valores están usando, pero... Debe ser muy, muy difícil, ¿eh? Muy claro. Difícil. Y nada, pues eso, pues ahí estaremos alguna de nosotras también, o sea... Mañana, claro, mañana a las 2 de la tarde en el Play to Me, este espacio de lunch de los activistas y prensas, ¿no? Prensas alternativas que habría que ver bien quién está por ahí. Ya nos veremos con tiempo, con detalle, aunque estuvimos pero prácticamente muy rápido. Mañana a las 2 de la tarde se va a realizar una conferencia sobre derechos y naturaleza a propósito de no solo del tribunal, sino esta iniciativa que se está construyendo a nivel internacional desde hace rato, pero que va con fuerza para que se constituya la Carta sobre los Derechos de la Naturaleza de las Naciones Unidas. Entonces la idea es que suba a rango internacional como protocolo, como convención, mejor dicho, estipulada por las Naciones Unidas. Y vamos a una larga historia del trayecto, y yo creo que vamos a tener un par de entrevistas mañana. Eso es a las 2. Entonces tenemos bastante contenido para mañana. Uh-huh. Bueno. Bueno, nos despedimos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hasta mañana. Hasta mañana, compañeras. Y nada, pues por último deciros, pues recordaros un poco las maneras en las que tenéis de contactar con nosotros, de hacer feedback, pues nos interesan vuestras opiniones, nos interesan vuestras propuestas. La web nuestra es antropocene-radio.org. No olvidéis, entre la T y la R de antropocene hay una H, porque es la palabra en inglés. En nuestro email igualmente es info@antropocene-radio.org. Y nos tenéis también en las redes sociales. Buscad la página Antropocene Radio en Facebook y también por @antroporadio en Twitter. Y nada, pues que tengáis una buena tarde, noche o mañana. Y nos vemos, pues, mañana. Las aves se extinguieron. Hoy nuestros nevados van perdiendo. El agua bendito alimento. Nadaremos contra la corriente, con tu actitud sé más consciente, no seas tan cruel, sé más gente. Cuidemos el mundo, cuidemos la vida, si no nuestra existencia está comprometida. Cuidemos el mundo, cuidemos la vida, si no nuestra existencia está comprometida. Cuidemos los bosques, cuidemos los ríos, cuidemos el aire, cuidemos el agua, siembra un arbolito en tu vida. No contaminemos nuestros ríos, por nuestra actitud el mundo enferma. Es una amenaza a nuestra raza.